cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de Confusión aquí en RadioEsperantia.com cada noche entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, disfrutando junto a ti de toda esta música que nos encanta. Espero que a ti te ocurra lo mismo. Ya sabes que tienes varias opciones para escucharnos bien en directo o en formato podcast y entrando en RadioEsperantia.com, Esperantia.com o MaratónPodcast.com, tienes ahí un reproductor fijo que simplemente pues lo enciendes a las 11, lo enciendes, ¿no? Que es automático, a las 11 de la noche, una hora menos en Canarias y nos escucha. También nos puedes escuchar a través de las emisoras que habitualmente pues remiten nuestra señal. Emisoras clásicas de FM y también a través de los reproductores móviles si tienes el dispositivo correspondiente. Con esa aplicación fantástica, se llama TuneIn, pones el buscador radioesperantia.com, ahí en TuneIn, una vez lo tengas descargado, que es gratuito, y nos escucharás perfectamente, bien de 11 a 12 o a lo largo del día, porque remitimos todos nuestros programas. Y en cuestión de podcast, pues una vez que emitimos los programas, lo grabamos, le damos con una varita mágica que nos dan a todos los podcasters y nos disponemos a subirlo al servidor para que tú puedas descargarlo, escucharlo, compartirlo, lo que tú quieras. Y todo eso lo encuentras en radioesperantia.com, allí en el menú, programas, música, despliegas Confusión, pinchas en podcast, 492 creo recordar con este. Y nada, que estamos ya terminando la semanita, se nos ha pasado volando. Hoy es jueves 29 de enero, fíjate que nos queda nada ya para terminar el primer mes del año, que también se nos ha pasado volando. Y nada, y esperamos disfrutar y compartir contigo un día más, pues estos 60 minutos que tenemos cada día, juntitos, tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, este pedazo de programa, nos incorporamos nosotros con otros 60 minutos justos de buena música. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y hoy vamos a comenzar con un pedazo de teclista de Kansas, se llama Craig Double B. Lindsay y tiene un álbum que es una pasada, se llama Just Me. Y por poquito, pues no tiene la fecha de 2015, como te dije ayer y anteayer cuando te pusimos algún tema de este álbum. Es una delicia. Y lo que comentaba, que intentaba pues hacer una, no exactamente una mezcla, pero bueno, fusionar la música de Josh Duke, Quincy Jones, Norman Brown, Chick Corea, Dexter Gordon, de estos músicos señeros del smooth jazz, R&B, etc. Y creo que lo ha conseguido o incluso lo ha mejorado. Este tema que vamos a escuchar, con el que comenzamos y que te va a encantar, estoy seguro, pues lo demuestra, se llama Vigo, no como la provincia, la ciudad española, porque es con B y dos Gs, Vigo. Pues lo demuestran. Y por cierto, si solamente te has descargado el podcast, echar un vistacito a la portada, porque es una obra de arte. Te va a encantar. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Nos vamos con este monstruo, Craig Double B. Lindsay, Vigo, Just Me. Llegaba a finales del 2014 y estamos pendientes de estrenarlo también, y creo que no defrauda. Vivo, uno de los temas de este Just Me, del teclista de Kansas, norteamericano por lo tanto, Craig Double B. Lindsay. Fantástico. Me dicen que muchas veces pues exagero con los adjetivos, pero en este caso creo que no hay ni un puntito de exageración. Un fenómeno. Un fantástico, de verdad. Seguimos, nos vamos con un tema que ya te propusimos hace poquito. Le he estado dando vueltas y vueltas. ¿De quién es esta versión? ¿De quién es esta versión? ¿Será de Sade? ¿Será de los Beatles? ¿Será de... no, era de Simply Red, pero me costó averiguarlo. Sin mirar, o sea, todo de memoria. Son Groove Limited con Yunnam y Shannon Kennedy. It's Alila. Quizá los de los más clásicos de Simply Red. It's Alila. Versión de Groove Limited con Yunnam y Shannon Kennedy. Menudo pedazo de versión esta. Y la guitarra del francés, el parisino Yunnam, que suena siempre de miedo. Además que haciendo versiones se sale que mejora incluso las originales. Pues seguimos, si nos vamos con un directo, en este caso, una de las últimas actuaciones de Miles Davis antes de morir, con el Festival de Montreux, allá en Suiza, y el tema pues lo popularizó en su álbum del 85, You're Under Arrest, Miles Davis, porque el tema original es de Cyndi Lauper, Time After Time. Este tema, esta versión es espectacular. Ya verás cómo te encanta. Miles Davis, Time After Time, en directo en Montreal. Thank you. Impresionante esta versión de Miles Davis y su banda, una banda genial. Los últimos años que empezó a modificar pues un montón de parámetros del jazz, ya no te digo con sus cachorros de Return to Forever, etcétera, cuando empezó a electrificar todos los instrumentos, sino en su última época que empezó a tocar un montón de palos nuevos al margen del jazz más clásico, al que le debemos pues un montón de discos geniales. Miles Davis, que cometió un único error en su vida, que fue morirse en el año 91. Time After Time, un tema que lanzó Cyndi Lauper y que popularizó Miles Davis en su álbum del 85, You Are The Earth. Esta es la versión en directo. En directo en el 91, creo que recordar el año de su muerte en el Festival de Montreux en Suiza. Pues aquí seguimos, esto ya sabes, Confusión, estamos encantadísimos de saludarte, bien si acabas de sintonizarnos, llevas un ratito con nosotros y ya estás escuchando nuestro podcast. En cualquiera de los casos, nuestro agradecimiento por estar ahí y por compartir un día más el programa con nosotros. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Yeah. Dedicamos la portada a este pedazo de vocalista de Pensilvania, Filadelfia, Carol Riddick. Once you let go, una vez que me dejes marchar. El álbum es una delicia, se llama Love Faces, las fases del amor, digamos. Tiene dos discos, el primero lo lanzó en el 2006 y ha tardado, pues fíjate, 8 años en lanzar el segundo, pero es una cotizada vocalista, sobre todo pues para ir de gira y como pues eso, como lo que es vocalista. Carol Reedy, qué voz tiene esta mujer y los juegos que hace con las voces. Pues seguimos. Aquí no nos detenemos ni para coger aliento. Nos vamos con un saxofonista, no, con un teclista. Genial, con nuevo trabajo, el tercero. Journey of Passion. Este disco es una delicia. Es un teclista así como que engaña. Journey Within Part 2. Within Demetrius Neighbors. Qué delicia de teclista. Desde Detroit, Michigan. Y sería como la segunda parte. Ya lanzó el Journey Within Part 1, pues hace una temporadita. Y a finales de 2014 lanzaba esta maravilla, que incluso me gusta mucho más que la anterior. Crayon, y firma como Demetrius Neighbors o Demetrius Crayon Neighbor. Seguimos, esto sigue siendo Confusión. Vamos con un saxofonista japonés, Jay Im. Part of my life en Confusión, radioesperantia.com, cada noche contigo. La música de este pedazo de saxofonista, su álbum del 2003, Tenderness, ternura, Part of My Life. Hoy estoy disfrutando especialmente con el programa, aunque disfruto todos los días, pero hoy no sé qué pasa, sino no sé, no te digo, si me lo preguntan y por qué hoy y el jueves pasado no, pues disfruté lo mismo, lo que pasa es que hoy como un poquito más. Jake in Part of Me, de su álbum del 2003, The Underness. Hay días que te salen los programas mejor que otros, lógicamente, o que cuadra mejor, o no sé, la forma de ver las cosas es diferente, o los sentimientos, o el estado de ánimo. También estreno hoy, que le dedicaremos una portada un día de estos, se llama Jay LaRoa, Midnight Rain, de su álbum Candy. segundo disco de Jimmy Larroa, Air Candy, después del exitoso West End of the Sky, que ya te presentamos también aquí. Él es de Baltimore, Maryland. Hay que ver qué montonazo de músicos hay en Maryland, ahí en Baltimore. Y quizá pues antes pues también salían, pero no me había fijado tanto. Después de ver la serie The Wire, que está ambientada ahí en Washington, recreada en Washington, y la historia transcurre en Washington. De hecho, el guionista era uno de los guionistas, era el actor de uno de los mayores periódicos de ahí, del Baltimore Sun. Pues me he fijado más de los músicos que provienen de ahí, de Baltimore, del estado de Maryland. Yo, G. Larroa. Si te fijas, mezcla un poquito de todo. Jazz clásico, soulful, smooth jazz, new jazz, algo de funky, R&B. Un álbum muy completo este segundo, que le dedicaremos una portada pues el día menos pensado. Esto se llama Midnight Run, La lluvia de medianoche, del segundo álbum de G. Larroa, Air Candy. Y seguimos avanzando, esto ya sabes que es Confusión y que lo escuchas como siempre en radioesperantia.com entre las 11 y las 12 de la noche en la primera entrega, una hora menos en Canarias, o en tu reproductor de podcast favorito, o ahí mismo en radioesperantia.com si quieres escucharlo pues tranquilamente online. Seguimos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. De saxofonista que tiene nuevo material en la calle, esto se llama Inside Out, Richard Elliot. Hay que ver el montonazo de saxofonistas que hay y todos fantásticos, no nos cansamos de proponerte saxofonistas y a cual mejor. Hay un lista ya amplísima de músicos de jazz, smooth jazz, fusión, etcétera, etcétera. Inside Out, Theo Richard Elliot. Y también se va a sacar nuevo material, Scotty Royal. Música que puede sonar así un poco extraña, pero como está encuadrada dentro de nu jazz y cogido con pinzas, es acid jazz. Y que entra muy bien en nuestro estilo, o en nuestros estilos. Pues nada, te lo proponemos, Scotty Royal, Like a Star. Se llama Great Scotty, es del 2015, creo que es el segundo de Scotty Royal. Y como te he comentado en algunas ocasiones, pues me gusta buscar sonidos nuevos. Algunos que no me dicen nada, ya te lo anticipo, pero otros que me ayudan a abrir la mente. Y cuando llega otro tipo de música que está en otro estilo, pero que ya me llega con el oído abierto o la mente abierta, pues ya me entra un poquito mejor. Y te invito a hacer este ejercicio. Por ahí el nu jazz va bastante bien porque te encuentras sonidos prácticamente de todo, algunos que no los aguantas, pero otros que no están nada mal. Craig Sharmat, que también lanza el anticipo de lo que muy prontito será su nuevo trabajo. Esto se llama Bones. Armat, guitarrista, que tiene nuevo material ya a puntito de lanzarlo como disco. De momento pues nos anticipa este temita Bounce. Y aquí seguimos contigo disfrutando y compartiendo pues todo este tipo de radio, todo este tipo de música, como siempre en radioesperantia.com, en la primera entrega de 11 a 12 de la noche, una hora menos en Canarias, o a través de el podcast que encontrarás en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú programas, música, confusión y pinchas en podcast y tienes 492. Pues seguimos y haciendo planes para la despedida. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Que ya pues te propusimos el anticipo pues a mediados prácticamente del 2014 ya tiene materializado el álbum, se llama Sexy Saxy y suena muy bien, esto es Touching You. Él es californiano y además es hijo de un fantástico teclista norteamericano, James Posey. Él realmente se llama Jarell Posey. Lo firma como Jarez, sí. Pues seguimos, nos vamos con este dúo The Parlet Collat Project y ya pues terminando el tema nos iremos despidiendo aquí en Confusión en radioesperantia.com. Blissful, el teclista, James Cola y el saxofonista Michael Bartlett, británicos ambos, londinenses, y que firman como The Bartlett Cola Project. Y con ellos te decimos adiós. Ha sido un verdadero placer compartir contigo un día más, una jornada más, una noche más, este tu programa, Confusión. Y volveremos mañana viernes para cerrar la semana. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra, que te manda el mejor de los deseos desde la realización y presentación. Lo dicho, si quieres descargarte el podcast, lo tienes ya disponible en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú, programas, música, despliegas, Confusión, pinchas en podcast y tendrás pues este y los 491 anteriores, que con este son 492. Y bueno, en todas las redes sociales de Confusión, en Facebook, en Radio Esperantia en Facebook, en Google Plus, en Twitter, pues nos tienes también. Así que si nos tienes añadidos te encontrarás pues podcast tal, y ahí pues pinchas directamente y ya te lo encuentras. Pues nada, que pases un buen resto de día y noche y mañana volvemos con el programa de cierre de semana. Nos despedimos con la banda de Atlanta, Georgia, de Euso Waste Band. El tema que le da la luna, esa genialidad que se marcaron pues a mediados de los 80, One of Many Nights. Bye bye, a ser felices, hasta mañana. Many nights we'll go all the